Gratos estar con ustedes, amables oyentes, en este momento en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. Habíamos visto un poquito esto de sanar, ¿no es cierto?, la sanidad. Pero hay una situación que es un poquito más compleja, que Jesús también la atacó, como es la mente y el cuerpo, estos dos, cosas que a veces se tornan o se entienden por separado, pero exactamente no lo es así. Es una sola unidad, somos una sola unidad, y cualquiera de los aspectos de esa unidad, ya sea físico, mental y espiritual, como lo dijimos, afecta todo el cuerpo, todo el organismo. Y esta curación física yo creo que es bien importante considerarla también. Tú recuerdas allí en Lucas 8:26, dice que Cristo arribó con sus discípulos a Gadara, la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Correcto. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Sabes que leí un relato acerca de este? Sí. Y algunos comentarios dicen que seguramente los discípulos salieron arrancándose, claro, atrás, porque claro, sabían quién era ese hombre, cómo actuaba, y que prácticamente nadie pasaba por allí, pero fíjate, Jesús fíjate, dice lo enfrentó. Que no lo habían podido atar con cadenas, o sea, él rompía las cadenas, y era un hombre, realmente era un tipo peligroso, muy peligroso. Incluso el relato del versículo 28 dice, este al ver a Jesús lanzó un gran grito, no dice un grito, un gran grito. Yo me imagino que no lo escucharon solo los discípulos, sino quizás los de la ciudad, y asociaron enseguida al hombre insano que estaba allí justamente. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué es lo que habrá pasado? Qué diferente la forma de actuar que tuvo él, ¿eh? Porque podía haberse ido encima del Señor y haber tratado de, no sé, de ahorcarlo o de pegarle. Y sin embargo, él lanzó un gran grito, y dice el verso 28, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Pero ahí quien estaba hablando no era el hombre, no era la persona, eran los demonios los que estaban. Ellos se arrodillan frente a Jesús, frente a Dios, lo respetan, aunque no quieren hacerlo, pero no pueden resistir su presencia, claro, su bien, sí. ¿No es cierto? Ahora, este es un problema de la mente, y hoy día me parece que también está siendo afectado por muchos seres humanos. Porque como tú decías, el problema de la mente está íntimamente relacionado con el cuerpo. Pero de todas maneras. No. Ahora fíjate lo que dice el verso 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Fíjate, entonces, esto él tenía, a lo mejor si nosotros lo vemos, dice, tenía una enfermedad mental solamente, había perdido la razón. Pero aquí nos está diciendo lo que hay detrás de todo esto. Tampoco queremos pensar de que todas las personas que tienen problema, algún problema mental, son producto de que son endemoniados. O sea, no vamos a irnos al otro extremo también. Sí, hay que tener cuidado con eso al tratar de determinar sí o no, pero sabes que hay ciertas actitudes que a veces uno claro que sí. ve en las personas, sí, por ejemplo, si tú invitas a una persona a una iglesia, la reacción que tiene es bastante extraña a veces. Justamente. O cuando los haces entrar a un pequeño, incluso a los niños, yo a veces me he preocupado, actúan de una manera realmente grotesca. Pero en todo caso, Jesús tiene solución a estos problemas de una manera extraordinaria, porque él dice efectivamente, bueno, el relato es bien interesante porque aquí al asociar lo que son las enfermedades físicas con el cuerpo, Jesús ahora, una vez sano, ¿qué es lo que hace la persona? Me gustaría estar contigo, ¿dónde vas? Quiero andar contigo. No, un momentito le dice Jesús, yo quiero que tú ahora vayas a discipular a tu familia, a tus amigos, cuenta lo que Cristo ha hecho y diles que ellos también pueden tener la misma solución tuya, siempre y cuando, ¿no es cierto?, busquen al Señor. Justamente. Eso es discipular, eso es mostrar con el ejemplo, ¿no es cierto? Pero fíjate, ¿por qué lo hacía el Señor? Creo que es comprensible, en el sentido de que cuando Él sanaba a una persona, le estaba añadiendo, a lo mejor, días de vida. ¿Eh? Claro. Años, a lo mejor. Pero dime tú, ¿qué son 30, 50 años más que tú puedas vivir si finalmente te pierdes? ¿Eh? Eternamente. Entonces, el Señor cuando sanaba a alguien, cuando siempre el objetivo de Él era la vida eterna. Yo no quiero que vivas unos cuantos años, yo quiero que tú estés conmigo por la eternidad. Ese podría ser el pensamiento. ¿Eh? Entonces, ahí, hacia allá era donde el Señor apuntaba. Eso era lo que el Señor quería establecer. Por eso que es tan importante que iba junto con la sanidad física, iba la sanidad espiritual también. Ahora hay una relación íntima entre la sanidad física y espiritual, porque claro, Cristo sí lo determinó. Y en Mateo 6:19, mira qué relación tiene, quizás lo voy a leer. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro corazón, perdón, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús, mira, pon la brújula en dirección a mí y no a otra. Porque tu mente va a ser puesta, si es en la tierra, los tesoros, allí se va a quedar, pero si es en el cielo, allá vas a ir. O sea, Dios desea que en realidad miremos un poquito diferente la vida. Y no estamos diciendo de que no tengamos alguna comodidad, algún pasar bien en la tierra. No, el Señor quiere lo mejor para nosotros. Pero que no sea eso. Me viene a la mente enseguida la historia del joven rico. Tú recuerdas que sí, se acercó a Jesús tratando de demostrar lo bueno que era. Y al final Dios le dice, mira, una cosita nomás te falta. Y después sígueme. Y le dice, vende todo lo que tienes. Yo no pienso que Jesús quería que quedara pobre, sino que volviera, ¿no es cierto?, a depender de él y no de esas riquezas que él tenía. Primero de Pedro también lo dice de una manera muy interesante, cómo se puede sanar la mente y el cuerpo. Primero de Pedro 5:7. Así es, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y la ansiedad es un aspecto emocional que afecta a las personas. Fíjate, estaba viendo en aspectos emocionales que la persona necesita sentirse bien, necesita sentirse importante, necesita tener seguridad y protección, necesita ser aceptado, tener ese sentido de pertenencia, especialmente en los niños se ve mucho esto, la necesidad de reconocimiento, de alabanza, de palabras de elogio, de palabras de valor. Una necesidad de disciplina también, los niños lo necesitan y el ser humano también. Y lo más importante quizás es la necesidad de Dios. Estas siete necesidades, fíjate que he enumerado rápidamente, Dios las suple en abundancia y nos puede sanar nuestra mente y como resultado nuestro organismo va a funcionar bien. Porque las emociones afectan, y lo hemos dicho, directamente a nuestro organismo. Basta que tú tengas un problema y quizás muy seguido vas a tener un dolor de estómago, incluso algunas personas llegan hasta tener úlceras. Hay una situación que se produce con el cuerpo, la oclusión intestinal, que son productos nada y menos que de emociones retenidas, de situaciones embarazosas que estamos pasando. Y Cristo, al depositar, como dice aquí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjate, si estamos hablando esto de la mente y el cuerpo, qué bueno es lo que el apóstol Pablo escribió aquí en Filipenses, capítulo 4, versos 4 al 9. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjate, los pensamientos también tienen que ver con nuestro bienestar físico, espiritual, y afecta también nuestro bienestar social. Por eso es que Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 20, en adelante dice, pues, si vuestro corazón nos reprende, mayor que vuestro corazón es Dios, el que sabe todas las cosas, dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué te parece esta relación íntima que hay entre sanar la mente y el cuerpo para tener una vida feliz? Bueno, creo que es justamente lo que nos dice la palabra de Dios y tenemos que hacer caso de esto. Bueno, amables oyentes, estamos gratos por haber estado con ustedes nuevamente. Los invitamos a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Aunque un caminar íntimo con Dios no es garantía de buena salud, no hay duda de que la paz mental que proviene de conocer a Dios produce un impacto positivo, aún en lo físico. ¿De qué modo práctico podemos aplicar estos principios de salud, en especial si somos propensos a preocuparnos? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.